all this money on me. Flow so nice, but I'ma keep it low key. Está mirando el carro cada vez que paro ahí. Todo el mundo habla como es que estamos aquí. Young hit it, estamos aquí. Estamos aquí como es que estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí como es que estamos aquí. Look, papi, sigo puesto pa' los líos. Tú no estás al lado si tú no eres de los míos. Flow pesado, ya grab a couple kilos. Ando abrigado, papi, ya no cojo frío. Young drug dealer, be a started from the bottom. Si mi Fanta color rosa por el jarabe de palo. Yo soy real, por eso que soy el malo. Porque en verdad estoy haciendo todo lo que me sale el rabo. Tengo posición, papi, pa' mí no eres nada. Soy el rey de esto desde que pisé la trap. Dame un par de años, tengo torre en capital. I was driving on my city, everybody see me grind. Keo, tiene un flow asesino. Limpié la sangre de mi nueva Valentino. Disparan por gusto y eres shoot like a free throw. Eso te pasa por jugar contra mi equipo. Pavo, all this money on me. Flow so nice, but I'ma keep it low key. Está mirando el carro cada vez que paro ahí. Todo el mundo habla como es que estamos aquí. Young hit it, estamos aquí. Estamos aquí, young boy, estamos aquí. Estamos aquí como es que estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí, look, Masses on a party with Aruga. Ando prendido, voy cargado y sin seguro. Catch me in Miami, hago shopping with a shooter. Mientras en España mis niños te hacen pirula. Vine a hacer dinero, no hace amigos. En el bando todo el mundo se lleva un pico. Yo hago trap, tu música pa' tortolitos. Seleccionado, pito, gorgorito. Oh, and I'm swagging. Rolling with the gang, we going fast, we ain't lacking. Porsche 911, 720, McLaren. Baby, bota el booty, muévelo y que no pare. No pare, ho, and I'm swagging. Rolling with the gang, we going fast, we ain't lacking. Porsche 911, 720, McLaren. Baby, bota el booty, muévelo y que no pare. No pare, ho. Abo, all this money on me. Flow so nice, but I'ma keep it low key. Está mirando el carro cada vez que paro ahí. Todo el mundo habla como es que estamos aquí. Young hit it, estamos aquí. Estamos aquí como es que estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí como es que estamos aquí. Look,